Hola, bienvenidos al Salón Histórico de RFC esta semana en Frecuencia Digital. Hoy lo vamos a dedicar a un programa que recientemente ha vuelto a la cadena donde se dio a conocer, aunque más bien es un grupo de periodistas y humoristas que han ido forjándose con el paso del tiempo desde una cadena a otra, donde también fueron un puntal del humor y actualidad, e incluso música, y ahora actualmente de nuevo en Cadena COPE, aunque hayamos puesto sintonía de Cadena 100 inicialmente por lo siguiente. Estuve durante el tiempo de simulcast en el Tirachinas. El Tirachinas, una forma distinta de hacer amigos, todas las noches en COPE y Cadena 100. Y por ello también se puso alguna ráfaga identificativa de Cadena 100 de hace unos años, donde ya también en COPE estaban con el famoso espacio El Radiador, que desde 2000 a 2009 estuvo ininterrumpidamente en el espacio deportivo del programa El Tirachinas, y luego marcharon a Es Radio para hacer espacio de humor en los programas matinales y vespertinos, sobre todo con Federico Jiménez Los Santos, y también con espacios musicales como Música para no hacer nada, que estuvo durante gran parte de ese pasado verano. Hablo de quién sino del grupo Risa, esos tres humoristas con tintes de mezcla entre periodismo, gamberrismo en sentido divertido y expertos en la buena música, aunque actualmente en la COPE se potencia de nuevo su faceta humorística y actual, lo cual no quiere decir que dejen de ser músicos o que sean expertos en música, ya que hacen sus propias versiones en clave de humor de la actualidad candente y también de la mejor selección musical que ya hemos indicado que se hizo en el anterior programa de Es Radio. Tomando referencias, podemos decir que este grupo está compuesto por Óscar Blanco, David Miner y Fernando Echevarría, tres todoterrenos de la radio que alternan las facetas técnicas del programa, como es en el caso de Óscar Blanco, con la parte humorística, doblaje y voz, como son las de David Miner y Fernando Echevarría, sobre todo El Gato, el cual es la voz más conocida de los tres a ser el parodiante, entre otros, de José María García. 15 sobre las 11, una hora menos en la comunidad canadiense. Este deporte español, manejado por ineptos, corruptos, poco actos, profesores del comer y catedráticos del mejor. Uno de sus más cercanos imitadores en palabra y acción. No obstante, David también hacía buenas imitaciones en estos años del Radiador, como fueron las de Luis Moyá. También hicieron juego y actualmente siguen con ello de hacer porras por teléfono a incautos o receptores que no esperan esa llamada de Echevarría y su teleporra, la cual muchos aceptan con gracia y otros directamente ponen el grito en el cielo. Y aparte de ello, las imitaciones tan fidedignas de algunos personajes de la farándula han llevado consigo alguna que otra problemática al grupo, pero sobre todo muy buen humor y muy buen sentido de la ironía, y el juego sarcástico aparte del seguimiento único de la personalidad del imitado. Por otro lado, el momento de humor en el cual hacen sus imitaciones, sea en El Radiador, antiguamente en el Tirachinas, o después en el Grupo Risa, o ahora en el Bar de Mou. El Bar de Mou. Buenas noches, me llamo Florentino. En el Partido de las 12, donde hacen gala de su poder de imitaciones y canciones. Las canciones de tus vacaciones. Patricia Motorola. Me cago en tu padre, tu padre. Actuales remezcladas y cambiadas de letra hacia una más adecuada al sentido del humor que se le busca, cosa que ya pasaba en El Radiador. Otra de sus facetas más ocultas y que dieron a reducir en Es Radio fue, como hemos dicho, la de programadores musicales de alta calidad, como fueron en sus especiales de Música para no hacer nada. Un repaso fantástico y singular por la mejor música de las cuatro últimas décadas, con la voz presentada sobre todo por parte de Fernando Echevarría, que se ha convertido en la voz corporativa casi de Es Radio. Es Radio. Durante la etapa que estuvieron presentes. Y anteriormente en COPE también hicieron sus propias promos especiales. Este sábado a las 6 de la tarde, una hora antes en Canarias, Rafa Sánchez, Isaac Couto y José Antonio Avellán en Tiempo de Juego. 25 años jugando con tu equipo en la COPE. Y hasta aquí el sonido histórico de hoy. Un saludo y hasta la semana que viene.